Saludos a la audiencia de Farco. Trabajadores y trabajadoras del Parque Nacional El Palmar rechazan un proyecto que pretende usar agrotóxicos. Bajo la denominación Caja de Herramientas para el Control de Especies Exóticas Invasoras, un funcionario de la Secretaría de Ambiente presentó nota en la cual se solicita el permiso de ensayo con metsulfurón, un herbicida, que sería colocado dentro del predio del Parque Nacional. Escuchamos la palabra de uno de los trabajadores del parque. Estos proyectos pertenecen a un proyecto macro entre Argentina y Uruguay que tiene que ver con la adaptación al cambio climático en la costa del río Uruguay y dentro de los distintos puntos que aborda. Se encuentra el estudio de las plantas exóticas invasoras. Y bueno, en este caso, el Parque Nacional El Palmar ha sido seleccionado para realizar un ensayo con la aplicación de agroquímicos, de agrotóxicos, en este caso de venenos, para matar árboles pertenecientes a la flora exótica. El pasado 10 de mayo, la dirección del Parque Nacional ha recomendado la autorización del ensayo, ante lo cual los trabajadores y trabajadoras han tomado una posición que escucharemos de la palabra de uno de ellos. Nosotros creemos que es un total despropósito. O sea, los trabajadores del Parque Nacional hemos declarado, nos hemos declarado prácticamente en un repudio total al proyecto, y por el otro lado, nos negamos rotundamente a participar o realizar algún tipo de actividad en el marco de este proyecto. Como escuchamos en el audio, los trabajadores y trabajadoras se están negando a la posibilidad del uso de agrotóxicos en lo que legalmente se denomina Parque y Reserva Nacional El Palmar, ubicado en el departamento de Colón, provincia de Entre Ríos. Saludos a la audiencia. Reportó para Farco Adriana De Fassi, de Radio Comunitaria Zapucay, Colón, Entre Ríos.